Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Aquí estamos un sábado más dentro de este Ágora radiofónico donde celebramos asambleas junto a sabios que nos ilustran de un gran número de asuntos. Pasen y ocupen su sitio que comenzamos. Este es el sumario del programa de hoy. En primer lugar, vamos a viajar hasta el mundo clásico. Vamos a conocer la antigua Grecia de la mano de dos grandes expertos en la materia, Raquel López Malero y David Hernández de la Fuente. Todos ustedes podrán conocer el día a día en la antigua Grecia. Por otro lado, les hablaremos de Egipto y de una no demasiado conocida expedición romana. En esta ocasión nos acompañará el escritor León Arsenal. Además, estén muy atentos porque pueden conseguir un ejemplar de su libro, además dedicado por el autor. Y en tercer lugar nos iremos hasta la Comunidad Valenciana, visitaremos una necrópolis mesolítica y podremos conocer las últimas investigaciones realizadas en este yacimiento. Hoy Gemma García Ruiz Pérez nos trae una nueva entrega de Historia de las Cosas y estén muy atentos porque será un tema realmente curioso. Y también tendremos nuestras secciones habituales como efemérides y la crítica literaria. ¿Quieren pasar la próxima hora y media cargada de historia? Muy fácil, quédense con nosotros. Para contactar y escribirnos, dos direcciones de correo electrónico, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. También estamos en redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y el Twitter @agorahistoria. Nuestra web, www.agorahistoria.com, donde podrán encontrar la forma de descargar los programas ya emitidos y en la sección cómo escucharnos también se les da la información de cómo escucharnos en directo. Y ahora sí, vamos con la asamblea de hoy, la número 75, el equipo de Ágora, la producción, Irene Aguilar y Gemma García Ruiz Pérez, los controles, Katy Arcos y Daniel Mateos, y la selección musical, Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Este mes en Despertaferro, Historia Moderna, Carlos V y la Liga de Smalcalda revive con Despertaferro el impacto político de la reforma de Lutero y la crisis que propició el Sacro Imperio entre católicos y protestantes, que solo pudo decidirse por la fuerza de las armas. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. Bueno, y vamos a tener un programa muy, muy especial y les voy a explicar por qué. Porque nos visitan dos personas, una de ellas es Raquel López Melero, otra de las personas es David Hernández de la Fuente, y les voy a decir por qué el programa es especial, porque Ágora, hoy que vamos a hablar del mundo griego, ya lo avanzo, en su primer programa tuvimos a Raquel López Melero, que nos estuvo hablando del Ágora como espacio público, y también hablaremos del tema. Y íbamos a haber entrevistado a David, pero por motivos que no vienen al caso ahora, al final terminamos con Raquel, y después ya estuvo David con nosotros hablándonos no del mundo griego, sino de Bizancio. Y hoy que tratamos este asunto, pues tenemos aquí a uno y a otro, a los dos. Raquel López Melero, que es profesora de Historia Antigua de la UNED, catedrática de Instituto de Griego y está especializada en la civilización griega. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Es un placer. Buenas noches. En el programa 1 y hoy ya en esta segunda temporada, pues nuevamente con nosotros. Y David Hernández de la Fuente, que es profesor también de la UNED, también ha estado en la Carlos III, en la Universidad de Potsdam, y bueno, es especialista en el mundo griego, tiene un sinfín de publicaciones sobre este asunto. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Encantado, David. ¿Y por qué están hoy con nosotros? Aparte para rememorar ese primer día, pues también para hablarnos de un libro de reciente publicación con Alianza Editorial, Civilización Griega, los autores ya lo hemos dicho. Y en este libro tocan diferentes aspectos de la civilización Digamos que es temático. En cada capítulo han elegido una palabra que de alguna forma significativa y iremos contándoselo. En primer lugar, vamos a hablar del espacio público, ya que estamos aquí en Ágora, en este Ágora radiofónico que abrimos cada día para hablar de historia. Bueno, ¿qué nos podéis contar del Ágora de los griegos? Bueno, el espacio público, en principio, es el espacio común, el espacio donde se reúne la gente que forma parte de una comunidad, bueno, la comunidad típica de los griegos, que es la polis. Es una comunidad de ciudadanos que tienen un territorio en común, dividido en parcelas individuales asignadas a familias para su explotación directa, pero que también necesitan y disfrutan un espacio en común para el mercado, para celebraciones religiosas, para también algunas manifestaciones políticas de dirigirse oradores al resto de los ciudadanos. Y ese es un espacio que, por un lado, es sagrado, porque en Grecia, en la antigua Grecia, todo lo importante estaba sacralizado, es decir, que la relación entre la religión y cualquier otra cosa pues era constante y permanente. Y por otro lado, es un espacio en el que se reconoce la comunidad cívica en sus valores. Por ejemplo, es importante que tuvieran vedado el acceso al ágora ciudadanos que hubieran desertado, que no hubieran acudido a la conscripción militar, que hubieran maltratado a los padres o que tuvieran deudas con la comunidad. Bueno, aquí no tenemos restricciones de ningún tipo. Dejamos pasar a todo el mundo que quiera, nos puede escuchar. Este ágora es totalmente libre. Sexo, edad, ideología, los que quieran pueden estar al otro lado. Bueno, David, nos adelantábamos a ese tema del espacio público del ágora, pero grosso modo, para que la gente se haga una idea, aquellos que no controlan demasiado el tema de Grecia, ¿qué periodización podemos hacer? ¿Qué diferentes etapas? Bueno, pues este libro abarca en principio desde la edad arcaica, ¿sí? la Grecia arcaica, la época de los poemas homéricos, es un poco el comienzo de nuestro periplo. Hemos dejado fuera todo el mundo prehelénico, también el mundo micénico, y hemos optado por comenzar este estudio transversal de la civilización griega por la época arcaica realmente y por esos testimonios de la épica homérica, ¿no? Es un poco la formación de la polis, como ha dicho Raquel, esa comunidad típica de los griegos, ¿no? Que es ese espacio, bueno, la ciudad-estado, ¿no? Esa Grecia de tantas ciudades-estado de las que conocemos, sobre todo las más importantes por la gran documentación que tenemos, es en su formación, en su consolidación, marca un poco el comienzo de este recorrido. Y el mundo griego, bueno, pues es un mundo que se extiende también no solo por la época clásica, que es la más conocida, ¿no? El famoso siglo de oro de Atenas, que lo llaman, ¿no? La época de Pericles, la época que está bueno, pues enmarcada con los dos grandes conflictos que azotan el mundo griego, que son las guerras griego-persas y la guerra del Peloponeso, sino que se extiende. Tenemos otra época que tratamos también en varios puntos, la época helenística, bueno, después del siglo IV, por supuesto, un siglo de transición, y de la gesta de Alejandro Magno, los reinos helenísticos, y también no descuidamos la Grecia bajo el poder romano, ¿no? Hasta tan tarde como la Antigüedad Tardía, hasta realmente ese imperio romano de Oriente que luego pervivirá y que será un imperio también de lengua griega y pervivirá también en la memoria de la historia, ¿no? En los límites ya con la historia bizantina o medieval, ¿no? Pero es un mundo, como ves, pues muy, muy amplio, y que realmente el libro no es un libro de historia stricto sensu, en su priorización, digamos, de historia benevencial o de historia fáctica, política, sino que más bien trenza en esta priorización de diversas etapas, que por otra parte es clásica y es bueno, pues es típica de la historiografía también, trenza, como digo, diversos ámbitos de la cultura, del pensamiento, de las artes, de la sociedad, de la historia social, de la historia de las mujeres también, de la historia de la vida cotidiana, y en ese sentido pues ha sido una empresa pues que nos ha la verdad ha sido un disfrute, ¿no? Meternos en este libro, ¿no? Y poder tratar de ofrecer también nuestra aproximación, ¿no? Digamos un poco más, más abarcadora o más transversal, ¿no? Como te decía. Bueno, hay uno de los puntos que tocáis en el libro de la polis aloikos, la familia griega, el oikos, ¿no? Que englobaba todo, hasta los esclavos, ¿no? ¿Qué es lo que englobaba exactamente? Bueno, pues el oikos es una unidad de la polis, es decir, se puede decir desde el punto de vista sociológico que la polis es una suma de oikoi. El oikos es una tierra, es un grupo familiar, son animales, son aperos de labranza y naturalmente son esclavos y son elementos agregados, a veces amigos, es decir, las personas que están formando una unidad socioeconómica de producción. Y también es una unidad de solidaridad, uh-huh. Es decir, que la polis desarrolla unas instituciones de protección de los individuos, de cohesión social, pero esas instituciones de la polis se superponen, se suman a las instituciones tradicionales que en fases anteriores y en fases primitivas de formación de la polis garantizaban el funcionamiento interno de esos elementos sociales y también de las relaciones entre unos oikoi y otros dentro de la misma polis y fuera de la misma polis. Es decir, que hay una serie de instituciones que regulan de una manera interna esas relaciones y eso realmente es muy importante en el conjunto de la polis y además se ha estudiado mucho en los últimos años. Yo no hace mucho tiempo escribía en un blog que tengo en el Huffington Post acerca de bueno ese digámoslo de alguna forma ese primer vestigio el viejo de Dimanisi un esqueleto que encontraron y que ya tenía indicios de que en la prehistoria le habían cuidado, ¿no? Porque no podía masticar y bueno, pues estuvieron cuidando de sus mayores. ¿Qué papel jugaban los mayores en Grecia? Bueno, digamos que el anciano tenía un, muchas veces se dice, ¿no? que la sociedad digamos que es digna de sus mayores realmente, que los cuida, uh-huh. Y que es realmente todo eso comienza realmente en el mundo antiguo, ¿no? Y vemos que el cabeza de familia que dejaba el oikos porque era mayor y tenía que ser sucedido por su hijo, ¿no? Y que tenía que tomar el control también, bueno, pues en su madurez, esa persona mayor no era descuidada en absoluto, sino que seguía como parte del oikos, seguía recibiendo el respeto y el cariño de sus familiares. De hecho, bueno, pues como ha mencionado Raquel antes, el honrar a los padres de uno era un deber también cívico del ciudadano ateniense. Recordemos que el culto también y la veneración a los mayores es parte del mundo griego. Sobre este aspecto, sobre todo, ha escrito Raquel en este capítulo dedicado a la familia. No sé si ella quiere añadir algo más. Realmente un rasgo distintivo de la familia griega es que la familia griega no solo es sincrónica, no son solo los individuos que están en un momento vivos, en un momento dado, sino que la idea es que la familia la forman también las generaciones pasadas y las generaciones futuras, potencialmente. Entonces, tan importante es la procreación para que la familia se mantenga como el respeto a los mayores y la consideración a los que todavía están vivos y no se pueden valer por sí mismos. Y por lo que conocemos de la legislación ateniense, siempre conocemos la legislación de la polis. Luego esa deriva de las costumbres ancestrales que funcionaban en las familias y que tenemos también en la Odisea, que es previo a la época clásica, pues vemos personajes ancianos que están bien cuidados y que tienen el respeto de todos. Entonces, en las leyes de la polis son claras. Un ciudadano tiene la obligación de mantener a sus padres siempre que le haya legado un patrimonio o le haya enseñado un oficio y no le haya dirigido a la prostitución, porque la prostitución era tabú, uh-huh. En esa sociedad. En ese caso, tiene esa obligación y naturalmente puede ser demandado y con unas consecuencias muy graves, incluso de atimia, de pérdida de la ciudadanía, si se demuestra pues que zurra a sus padres, que no les da cobijo y que no les da alimento, que esas son las obligaciones básicas clarísimas. A su vez, también había una cierta protección para casos de demencia, de pérdida de facultades mentales y de control de los mayores, que también había una posibilidad de protegerse frente a eso, porque en definitiva lo que cuenta es la familia, el bienestar de la familia, que el patrimonio esté a salvo y que se pueda perpetuar en el tiempo futuro. Eso es fundamental, eso es un hilo rojo conductor de toda la historia de la polis. Y hablamos hace un momento del oikos, la esclavitud, que es otro de los puntos que tocáis. ¿Los esclavos estaban dentro de la familia, recibían el mismo trato? Sí, bueno, los esclavos es que los había de muchos tipos. Se calcula que en Atenas en la época clásica pudo llegar a haber hasta 300.000 esclavos, que eso frente a 40.000 ciudadanos y 40.000 metecos, bueno, ahí contamos mujeres y niños, es una cifra tremenda. Pero claro, es que muchísimos trabajaban en las minas del Laurion, y esos eran los que estaban francamente mal, los que estaban fuera de las familias, y sencillamente las empresas que explotaban esta propiedad pública, pues los compraban por lo que duraban. Eso, lo de las minas eran unas condiciones horrorosas. Pero el esclavo familiar, el oiketes, que además tiene su propio nombre, ¿sí?, distinto del término general dulos, ese es un elemento de la familia si han nacido en la familia. Es decir, y esos morían en la casa y eran atendidos y tenían unos vínculos afectivos con los miembros de la familia. Otra cosa es, pues, que les pusieran la mano encima, es decir, que lo mismo que con los hijos, es decir, que claro, tenían esa consideración. Pero, y luego también el nivel cultural era muy diferente, porque claro, tenemos que tener en cuenta muchos de los esclavos eran capturados por los piratas y luego vendidos, y a veces se trataba de personas muy cultas, distintas, o sea, bastante más cultas que el resto de la familia, y que eran los que enseñaban a los niños. En realidad es que además los griegos, la idea que tenían de la esclavitud es que era una mala suerte, que le podía caer a cualquiera, y que pues a quien le había caído se tenía que aguantar, porque los esclavos eran necesarios por razones económicas. Eso lo tenemos en Aristóteles claramente formulado. Son necesarios por razones económicas. Al que le ha tocado, mala suerte. Pero claro, es un ser humano como todos los demás y merece un respeto y merece una consideración. Yo creo que eso es lo fundamental de la esclavitud, lo más destacable de la esclavitud en Grecia. No hace muchos programas tocábamos el tema de Esparta y hablábamos de, bueno, la importancia de la mujer en el mundo espartano, ¿no? Que eran las personas que llevaban la casa, la administración. Dejando a un lado Esparta, en el resto de Grecia, ¿qué papel juega la mujer? Bueno, ha habido un tópico en general acerca de la poca relevancia de la mujer en el mundo griego, en concreto en Atenas, contraponiéndolo con Esparta, ¿no? Ciertamente uh-huh. es proverbial la, bueno, no sé si decirlo, libertad de las mujeres espartanas, pero bueno, también en la antigüedad, ya en las propias obras de Plutarco, por ejemplo, o de Aristóteles, se habla de esa relativa libertad que tenían las mujeres espartanas, que se ve en muchos ámbitos, ¿no? En el ámbito económico, por ejemplo, en la capacidad de gestionar un patrimonio, de disponer de él, en una legislación de herencias más, un estatus jurídico para las herencias más permisivo, pero y en contraposición se viene a pintar a las mujeres, por ejemplo, en Atenas como una especie de esclavas sumisas en el hogar, recluidas como casi veladas, ¿no? Cuando se celebraba un banquete ellas no tenían acceso, ¿no? Tenían que estar al simposio, ¿sí?, de los hombres, que eran en la habitación de los hombres y que estaba vedado uh-huh. obviamente a la participación de las mujeres de la casa y estaba abierto a otro tipo de mujeres, ¿no? De entretenimiento, pero no era para las mujeres obviamente casadas legítimamente y que es que llevaban el peso, como dices, del hogar. Pero bueno, eso todo últimamente se ha relativizado mucho. La mujer tenía un rol como ciudadana también, ¿no? Hay que decir que su papel social en el mundo antiguo, si el del hombre era más bien de puertas afuera de la casa, del oikos, es decir, tanto en la milicia como en la vida pública, como en el ágora, ahora como en las asambleas, la mujer tenía también su gran relevancia como organizadora de la gestión económica, del día a día, de las cuentas, del oikos y de la crianza de los niños, de la gestión global, digamos, y era, bueno, pues muy relevante, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo que hay que desechar un poco esa idea de la mujer como una suerte de sierva, ¿no? Y de carente de derechos. Es verdad que los derechos políticos obviamente caían en la esfera del rol masculino y que la mujer tenía otro tipo de papel. Sus apariciones en público, al aire libre, ¿sí? Pues incluían el ir a las fuentes, el salir en procesiones religiosas. La mujer tiene un gran papel público en la religión, como sacerdotisa, como participante en cofradías, en festividades, en procesiones, ¿no? En ese sentido, no cabe hablar, por supuesto, de una igualdad tal y como la entendemos hoy, pero los roles sociales estaban muy delimitados en una sociedad muy, muy ratificada en ese sentido, en los dos roles de género, por así decir. Y el capítulo cuarto del libro, que se titula Guinée, la mujer griega, yo creo que viene a poner un poco de relieve este tópico que hay que ir un poco, pues, poniendo en duda y no, bueno, también desmontando, ¿no?, los estereotipos que se han venido a contraponer entre Esparta, la liberal con las mujeres, y sí, Atenas, la opresora, ¿no?, por así decir, ¿no? Bueno, nos hablabas... Es que hay, ¿sí? Perdón, no, solo quería añadir una cosa, que bueno, que el cambio no es un cambio pequeño en desde el punto de vista de la comprensión de la mujer griega, de la mujer ateniense. Es que la idea que se afirma en los estudios de las últimas décadas es que sencillamente son sociedades homosociales, es decir, donde los hombres están con los hombres y las mujeres están con las mujeres. Entonces esto no significa... Yo acabo de escribir un artículo, acabo de publicarlo, a propósito de la vida en Atenas, y, ¿sí?, y la vida en Atenas estaba llena de mujeres, es decir, alguien que fuera a Atenas iba a encontrar muchísimas mujeres, pero las iba a encontrar unas con otras. Y las iba a encontrar en determinados espacios, no dentro de la asamblea. Entonces, incluso sospechamos que iban a gimnasios, porque es que hay unas pruebas muy claras, pero no junto con los hombres. O sea, es probable que hubiera turnos, como en las termas romanas, y que realmente las mujeres estuvieran en casi por todas partes, pero unas con otras. Es decir, que esa es la clave de entender el cambio con respecto a la mujer. Porque, claro, hay datos como que es que los hombres no debían hablar con las mujeres. Claro, sí, es decir, las tenían que ignorar, pero ignorarlas significaba pues un reconocimiento y un respeto frente a las prostitutas o frente a otras mujeres de alterne. Pero eso no significa que ellas, repito, no estuvieran, pero unas con otras, en el teatro, probablemente en los aledaños de la asamblea, aunque no votaran, iban a visitar a los presos, iban al mercado, es decir, que eso estaba lleno de mujeres, y además pintadas como puertas, porque, porque las mujeres se maquillaban. Eran coquetas. Se maquillaban muchísimo, pero se maquillaban muchísimo para atraer a los esposos, no realmente decir que son construcciones distintas, ¿no? De que, bueno, esto ya sería otro tema que nos llevaría un poco fuera de porque ya hemos hablado mucho de las mujeres y hay otros temas también en el libro. Bueno, además, David, nos avanzaba el tema religioso, su importancia como sacerdotisas. ¿Qué tipo de festividades religiosas tenían, se celebraban en Grecia? Y luego un aspecto importante, ¿no? Siempre que iban a fundar había una consulta al oráculo que, si no daba su bendición, nunca mejor dicho, para fundar, de ahí no salía nadie, ¿no? Bueno, sí, las consultas oraculares para fundaciones de ciudades son un clásico, digamos, ¿no? Era un proceso muy muy muy reglado para enviar una expedición en los procesos de colonización, encabezada por el Oikistes, para fundar una nueva comunidad, ¿no? Que era una antena, digamos, de la metrópoli. Bueno, sobre la variedad de festividades habría muchísimo que hablar, ¿no? Es enorme, y además está, como hemos visto antes, como hemos hablado brevemente, realmente la religión está imbricada en la polis, ¿no? No cabe separarla ni de la actividad política, ni de la sociedad, está siempre presente en ella, ¿no? Y la religión cívica, bueno, pues es parte también de esa vida social, en diversas, como digo, procesiones, festividades. El año ateniense estaba lleno de fiestas, a los diversos dioses, a Apolo, a Deméter, las tesmoforias, las panateneas, por supuesto a la gran patrona de la ciudad, las fiestas de Dioniso, eran un calendario también fijo y muy, muy celebrado, muy venerado por los atenienses, que tiene que ver, por supuesto, con los ciclos agrícolas del vino. Y, bueno, pues las grandes Dionisias, las Antesterias, las Leneas, en cada momento del año celebraban un aspecto diverso del culto, un aspecto diverso también relacionado con la agricultura, y daban pie también a las representaciones teatrales, a los concursos de tragedias, de comedias y de dramas uh-huh. satíricos. Bueno, como ves, pues realmente todo el calendario de la polis se estructuraba y giraba en torno a los aspectos de la religión, ¿no? Los dioses patrones de la ciudad, los dioses que la protegían, eran especialmente venerados en los templos de las que estaban situados en lugares emblemáticos, obviamente, de la ciudad. Y luego había otro tipo de dioses como Dioniso, ¿no? que a veces se le ha considerado erróneamente un dios apolítico, y realmente es un dios que tiene un papel muy importante en la polis, ¿no? Es un dios que integra el campo en la ciudad, que permite también una presencia de la mujer en sus tiasos y en sus celebraciones extáticas muy, muy importante. Bueno, realmente, como digo, toda la vida social giraba en torno a este calendario, que también, por otro lado, y hablando de Delfos, tenía una gran importancia fuera de la ciudad, en embajadas a lugares de culto panhelénico, uh-huh. como era el propio Delfos, un lugar de intercambio, de encuentro con otros pueblos, otras ciudades griegas en este caso, con los famosos juegos, los juegos píticos en el caso de Delfos, o los juegos olímpicos en el caso de Olimpia, eran lugares de reunión de todos los griegos. Delos, piensa por ejemplo en santuarios oraculares como el de Dodona, eran lugares también donde se reunían las diversas ciudades, y ahí también rendían culto a los dioses, que realmente eran un factor de identidad del pueblo helénico muy importante. Si los griegos estaban divididos en muchas entidades políticas dispersas y diferentes, sí que reconocían aún así unos factores y unas señas de identidad comunes, aparte de la lengua. Obviamente estaba la religión, entre otros factores, pero la religión realmente era muy importante para la comunidad de los griegos, ¿no? No cabe hablar de una religión griega, sino más bien de muchas religiones o muchos uh-huh. cultos griegos, porque es muy variado localmente y por supuesto diacrónicamente, pero como ya he reiterado, pues es un fenómeno clave para entender el mundo griego antiguo. Además, hablabas de los juegos atléticos, de las celebraciones panhelénicas. Volvemos a recordar, ¿no? Todos aquellos que quieran ampliar información, Civilización Griega, de la editorial Alianza, los autores David Fernández de la Fuente y Raquel López Melero, decía, ¿no? Atletismo, grandes celebraciones panhelénicas. A mí me llama mucho la atención, ¿no? Los romanos, que no están tan lejanos de los griegos, ese afán de sangre, de ver sangre en el anfiteatro, les encantaban los juegos gladiatorios. Sin embargo, hay un cambio de tendencia, ¿no? A los griegos lo que les gusta realmente son los juegos atléticos, ¿no? Es curioso. Claro, los romanos eran espectadores uh-huh. de esas competiciones, de esos juegos gladiatorios, mientras que los griegos habían sido partícipes. Es decir, que claro, ya son claves totalmente distintas. Y en el caso de los romanos, pues quienes participan en esos juegos son un estrato bajo de la sociedad. Y en cambio, en el caso de los griegos, los juegos empiezan precisamente por el estrato más alto, por la capa de los nobles. Entonces, realmente en Roma se puede decir que es un espectáculo. En Grecia es una vivencia cultural fundamental, y cuanto más nos remontamos en el tiempo, más todavía, porque bueno, luego la cosa evoluciona un poco al tipo de deportista, parecido al deportista actual, que cultiva uh-huh. su cuerpo, que se exhibe, que es una atracción cuando pasea por la ciudad. Eso ya en la época clásica, en el siglo IV, pero en épocas anteriores, pues el atletismo tiene esa vertiente religiosa, tiene esa vertiente de exhibición del cuerpo, de competición, es decir, de intentar igualarse, intentar ser el mejor en una determinada prueba, que está muy relacionado con el código heroico del honor, del reconocimiento público de la fama, del pudor, de la vergüenza por haberse comportado de una manera inadecuada. De modo que, claro, es un ámbito totalmente distinto. Es decir, los juegos atléticos griegos y los juegos gladiatorios son fenómenos históricos opuestos por el vértice en muchos sentidos, diría yo. Yo no sé, David, yo creo que lo ves. Sí, yo lo veo totalmente igual, ¿no? Y era, por supuesto, unos juegos de exhibición también del poderío en la época arcaica, uh-huh. de ciertos ciudadanos que podían financiar también su participación en las carreras de carro. Pienso, por ejemplo, en los grandes gobernantes de Sicilia, ¿no? La Sicilia opulenta de los griegos, que mandaban sus que realmente eran los que mandaban en las competiciones de los carros, ¿no? Los que podían también financiarlo, y era por supuesto un círculo aristocrático, y que canta el gran Píndaro en sus epinicios, ¿no? Y como podemos ver allí, pues es un fenómeno cultural realmente único, ¿no? Que bueno, luego después de su clausura en el siglo IV, ¿no? De los juegos griegos, ¿no? Ya muy muy muy tardío, ¿no? No tiene que ver con este mundo arcaico, tardaría muchos siglos en volver, ¿no? Como sabemos. Bueno, hay una palabra que seguro que cualquier estudiante de historia tiene grabada a fuego, y es emporio. No se puede olvidar emporio. ¿Qué significa emporio? Bueno, el intercambio en la zona del Egeo, importantísimo en el mundo griego, ¿no? Sí, realmente el pueblo griego es un pueblo volcado al mar, ¿no? La Grecia de mil islas, ¿no? De tantos islotes anónimos, no solo las islas grandes, ¿no? Un pueblo que realmente vivía del mar, necesitaba el mar, y el mar era no solo su sustento, sino también vía de comunicación, en un lugar de orografía muy complicada, donde realmente es difícil llegar a los sitios por carretera. Por carretera, es decir, por calzada, por vías, ¿no? Digamos, ¿sí? El comercio marítimo, el movimiento de mercancías, de allende los mares era importantísimo desde épocas muy muy antiguas, ¿no? Hay testimonios de objetos de muy variada procedencia que llegan a la península balcánica, vamos, a la Grecia continental, que se expanden realmente, sus manufacturas se expanden por todo el Mediterráneo, ya desde la época de las colonizaciones, de las dos grandes oleadas de colonizaciones, ¿no? Por todo el Mediterráneo realmente, y son productos de factura, la cerámica corintia, ateniense, de factura muy, muy bella y muy trabajada, que van a tener gran fama por todo no solo el ámbito del Egeo, sino por supuesto pues todo el Mediterráneo, ¿no? Y también corre parejas este mundo del comercio griego con, como he dicho, con las colonizaciones también, ¿no? Que van a llevar a los griegos a fundar no solo emporia, sino también realmente apoikía, ¿no? Como, es decir, colonias o establecimientos ya no solo comerciales. Otra palabra grabada, ¿no? A fuego por cualquier estudiante. Sí, bueno, y es una, y conviene distinguir entre los dos, porque ya la poikía realmente es muy parecida a cualquier polis, porque tiene un terreno, tiene una tierra que se cultiva y es de lo que se vive fundamentalmente, y luego tiene comercio o no tiene comercio, es sencillamente una polis situada en algún punto del Mediterráneo próximo al mar. Mientras que, bueno, el emporio, bueno, además nos cabe el honor de tener, creo que es la única ciudad, por lo menos conocida, la única ciudad griega conocida que tiene el nombre de emporio. Y lo tenemos en nuestra costa catalana bajo el nombre actual de Ampurias. Y esos son realmente lugares de comercio, fundamentalmente de comercio, y que rodean pues todas las costas del Mediterráneo. Es decir, que los griegos estaban por todas partes, pero siempre muy cerca del mar, salvo ya en la época helenística, en la que se crean todas estas fundaciones hacia el este, y claro, tenemos una polis en el actual Afganistán, que eso ya es una cosa distinta, pero vamos, si no, hay que imaginárselo siempre muy cerca del mar, efectivamente. Bueno, pues si todos ustedes quieren profundizar en muchos más aspectos de la civilización griega, con este libro podrán hacerlo. Está dividido en, bueno, capítulos temáticos, civilización griega, los autores David Hernández de la Fuente y Raquel López Melero. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros hablándonos de griegos. Bueno, muchas gracias. Naturalmente ha sido un enorme placer, y lo que esperamos es que el lector encuentre lo que realmente hemos tenido tanta ilusión en intentar ofrecerle. Muchas gracias. Bueno, un libro accesible y que seguro que van a entender con mucha facilidad. Nosotros les damos un fuerte abrazo a nuestros invitados y seguimos aquí en Capital Radio en Ágora. Pausanias os propone un viaje diferente para el Puente de Mayo próximo. Pasar 4 días entre la luz y la oscuridad para admirar algunas de las pinturas y grabados de las cuevas más fascinantes del Paleolítico Cantábrico. Este viaje a través de la prehistoria se completará con la visita al Museo Arqueológico de Santander, un museo nuevo realmente espectacular donde se exponen, entre otros objetos, una de las mejores colecciones del arte mueble paleolítico de Europa. Podéis encontrar más información sobre este viaje y otras actividades que organiza Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales en su web www.pausanias.com o llamando al 91-355-5522, 91-355-5522. Pausanias, Viajes Arqueológicos y Culturales. Nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter, @agorahistoria. Con esta música siempre solemos viajar a Mesopotamia, a Egipto, y es el caso de hoy que vamos a ir hasta Egipto. Hoy tenemos a un invitado que ya ha estado en alguna que otra ocasión con nosotros, hace ya unos meses, la primera temporada de Ágora. Estuvimos hablando con él sobre Corazón Oscuro, que era una de sus novelas más recientes que editó con la Esfera de los Libros. Pero hoy está para presentarnos un libro, y no solo el libro, sino la editorial de la que él también forma parte en este proyecto. Él es León Arsenal, escritor. Muchísimas gracias por estar nuevamente en Ágora. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, en primer lugar, ahora hablaremos de tu libro La Boca del Nilo, que nos vamos a ir a Egipto, vamos a hablar de romanos también. Pero en primer lugar, háblanos de la editorial de este proyecto llamado Cocapelli, ¿no? Sí, efectivamente, Cocapelli nació hace 2-3 meses. Vamos, nació en el sentido de el primer libro que editó. Lógicamente, uh-huh. cualquier proyecto lleva su proceso antes de hacer sus primeros productos. Bueno, pues es una editorial pensada para explorar los nuevos campos. Explorar el campo digital, el campo futuro que está por desarrollar de la lectura en streaming, explorar también la impresión bajo demanda y explorar quiere decir no considerar simplemente el ebook como un volcado al digital del libro papel, sino considerarlo como un producto aparte con sus posibilidades distintas que necesita su promoción, no que esa promoción vaya a rebufo del papel, que tiene otras características, y todo eso permite pues experimentar, porque estamos en tierra prácticamente incógnita, entonces es un buen terreno para explorar, asumiendo que de vez en cuando vas a llegar a nada o vas a meter la pata. Ese es el concepto de Cocapelli. Lectura en streaming. Sí, efectivamente, esto va a ser la gran revolución. Lo mismo que, es decir, tú vas a poder, gracias a la hiperconexión, ¿por qué no vas a poder tomar un libro y empezar a leer? Y allá donde te detengas, eso pagas. Uh-huh. Va a ser una revolución porque, aunque nuestras propias autoridades no lo tienen muy claro, y de ahí que el IVA del libro electrónico sea el 21%, del libro papel sea el 4%, el libro hasta ahora es un producto, no un servicio. Vamos uh-huh. a ver, para no aburrir a los oyentes, un producto es algo que tú compras una vez y disfrutas ilimitado número de veces y puedes transmitir por todos los medios legítimos, préstamo, venta, cesión. En cambio, un producto es algo que tú, cada vez que lo disfrutas, pagas por él. Es la diferencia entre comprarte un DVD con una película y verla en el cine. Verla en el cine es acceder a un servicio, y comprarte el DVD es el producto. Entonces, vamos a ir hacia lo que nunca ha habido, es decir, vas a tener la lectura como servicio, ¿por qué no? Porque no, tú vas a empezar a leer, y si a la página 25 te aburres y lo dejas, pues vas a pagar lo que tengas que pagar. ¿Por qué no? O sea, estamos abriendo un campo, gracias a las mismas posibilidades, otro terreno, y tenemos que explorarlo. Bueno, desde luego que curioso, por cierto, que no le he dicho, que vamos a sortear un ejemplar del libro de León Arsenal, La Boca del Nilo, y además un ejemplar que el autor me ha dicho que lo va a dedicar, ¿no?, de forma digital. Claro, no tenemos por qué abandonar esas buenas costumbres del libro papel. no podemos ponerle el olor de las hojas al, uh-huh. al libro electrónico, pero ¿por qué hemos de abandonar las dedicatorias? Pues por supuesto que se pueden hacer, o sea, existen pantallas para dibujo y ahí puedes hacer manualmente una dedicatoria que luego se incluye personalizada en el ebook. Eso es algo que nosotros ya hemos empezado a hacer y sí, me parece, el que lo quiera, según las bases del sorteo que publiques, pues por supuesto se hará para esa persona y en el formato que él quiera, Mobi para Kindle o EPUB para el resto de los formatos. Es algo que yo creo que merece la pena mantener porque da valor añadido para el lector al libro y ¿por qué vamos a dejarlo de lado en los nuevos tiempos? Bueno, pues vamos a hacer una cosa. El sorteo que vamos a hacer nos tienen que escribir todos ustedes a la siguiente dirección de correo electrónico. Tenemos dos: contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Y es una pregunta muy sencilla, lo vamos a decir a lo largo de la entrevista. Además de León Arsenal, en este libro La boca del Nilo se hace eco de una expedición. ¿Qué dos autores clásicos se hacen eco también, brevemente, pero se hacen eco de esta expedición? Así que nos lo cuentan y nos escriben a contacto@agorahistoria.com o también al correo electrónico agora@capitalradio.es. Y vamos a empezar por el principio de todo. Antes de nada, me gustaría que hiciésemos, una radiografía de Nerón, que va a tener un cierto protagonismo en la novela, sus virtudes y sus defectos. Bueno, Nerón es muy difícil valorar su figura. Es decir, no es ese personaje ridículo que nos ha presentado la historia. El problema de Nerón es el mismo problema que el de Pedro el Cruel. Es un perdedor de la historia. Entonces, desde ese momento, su figura se ridiculiza, se maltrata, se le dan muchos tintes negativos. Entonces, todos tenemos en nuestra imagen a Peter Ustinov, todo gordinflón, tocando la arpa mientras Roma arde. Bueno, El gran incendio de Roma no existió. Hubo muchos incendios en Roma. Nerón vivió algunos de ellos y el mayor de esos incendios en los que puede estar basado la leyenda, Nerón estaba ahí, pero dirigiendo las brigadas de bomberos. Entonces, voy a decir un ejemplo de Nerón en sal gruesa. Si la memoria de Zapatero fuera conservada solo por los periódicos afines a la derecha o la memoria de Rajoy por los periódicos afines al PSOE, pues lógicamente estaría muy desvirtuada. Pues esto es lo que le pasó al pobre Nerón. Entonces, desde luego era un tipo extravagante, pero no más que otros gobernantes. Tenía sus muchas rarezas. Y bueno, pues una de ellas fue justamente su afición por lo exótico. Él primero se fue a Grecia a tocar la lira, con lo cual ahí sí que el tipo era más entusiasta que buen artista, pero claro, cualquiera no iba a aplaudir al emperador. Y luego, pues, él tenía planes extravagantes, él tenía los ojos puestos en las puertas caspianas, que eran las puertas a las riquezas de Asia, y también tenía puestos los ojos en Nubia, que tiene que ver con el libro, y ya dado que estamos en un programa de historia, pues me voy a permitir una digresión muy interesante. Esto se llama geoestrategia. Verán, no se crean las películas. Los camellos no son originarios de África. Creo que fue el emperador Adriano el que los introdujo. Hasta que los romanos metieron ese gran invento llamado camello en África, solo había carros de burros. Los carros de burros no podían cruzar el Sahara, se morían. Los burros se morían de sed. Entonces, la única forma de acceder a todas las riquezas del África ecuatorial era a lo largo de la cuenca del Nilo. Y ahí, entre Egipto y el África ecuatorial, estaba Nubia o Meroe. De ahí la riqueza de ese reino. Era un enclave básico porque era el único punto por el cual, excepto, lógicamente, podías ir por mar. ¿Sí? Los griegos lo hacían, era lo que se llamaba las escalas de Azania, que era lo que lo llamaban. Pero por tierra solo podías llegar al marfil, al oro, a los avestruces. Solo podías llegar a través del Nilo. Y ahí estaba el reino de Meroe. De hecho, el reino de Meroe, que era riquísimo, entró en decadencia a partir de la introducción de los camellos porque ya dejó de ser un enclave necesario. Pero de ahí que Nerón tuviera los ojos puestos en Meroe de cara a una posible conquista, anexión o establecer un protectorado, porque era como ahora. Tú tratabas de controlar esos puntos que te permitían acceder a la riqueza. Y de ahí es donde nace esa fabulosa aventura sobre la que basé La boca del Nilo. Bueno, año 66 después de Cristo, ¿qué ocurría en Roma en ese momento y fuera de ella? ¿Cuál era el panorama del mundo antiguo en el Mediterráneo? Pues realmente todavía tenemos un imperio romano en expansión. Nerón es claramente un emperador expansionista. No es ya estas conquistas brutales de los últimos tiempos de la República. Augusto perdió 3 legiones en Teotoburgo y eso fue todo un shock. El sistema económico está cambiando, pero sí hay unas intenciones todavía anexionistas por parte de Roma. El mismo Nerón mandó hacer una legión armada como una falange Roma, como una falange macedonia, con cara de vista a ampliar las conquistas en Asia. Entonces, vivimos una época de esnobismo cultural. Primero uh-huh. hay mucho interés por lo griego, luego por lo egipcio. O sea, realmente eso, el mundo siempre ha sido así. Lo mismo que en el siglo XVIII había la locura por la cultura china en Europa, pues aquí se vivía eso. Entonces, en ese momento, pues Nerón es cuando parece ser que decide armar en el sentido prístino de la palabra, organizar una expedición con una doble misión. Primero, hacer una embajada en Meroe, que parece ser que, aparte de hacer embajada, tenía que espiar el potencial militar de Meroe, ¿sí? Y luego seguir hacia el lejano sur en busca de las míticas fuentes del Nilo, que ya entonces era tanto motivo de controversia como en la Europa del siglo XIX. Y con ese motivo organizó una expedición de la cual conocemos muy poco, fuera de un par de párrafos, como bien has comentado, en la historia. Bueno, y al frente de esa expedición, lo comentas tú en el libro, Claudio Emiliano, ¿no? Sí. Todos los nombres, todos los personajes, todas las situaciones me las he inventado. O sea, esta expedición es ideal para un escritor de novela histórica por una razón. Séneca nos dice que llegaron a unos enormes pantanos. Y que presten atención los oyentes, que le hemos hecho una pregunta muy clara. ¿Qué dos autores clásicos hacen referencia a esta expedición? Pues Séneca, en sus Cuestiones Naturales, al hablar de las fuentes del Nilo y del origen de los ríos, cuenta que él habló con dos centuriones que le contaron cómo esta expedición llegó a unos enormes pantanos donde encontraron un surtidor que nacía entre dos piedras y era la fuente del Nilo. Estos enormes pantanos solo pueden ser los pantanos del Suud, en la actual Sudán del Sur, lo cual nos da idea de cuán lejos llegaron, que es asombroso. Uh-huh. Y por otra parte, Plinio el Viejo nos cuenta claramente que en esa expedición había pretorianos, que es algo que a mí me llamó mucho la atención y me hizo fabular. Por una razón, los pretorianos, ya en la antigüedad, había tropas especiales que tenían misiones muy concretas. Los pretorianos tenían dos misiones, proteger Roma y custodiar al emperador cuando salía de la ciudad. Entonces, que hubiera pretorianos en una expedición a las fuentes del Nilo es como si nos encontrásemos policías municipales de Madrid en Afganistán. No pintan nada, o sea, no es su misión ni de lejos. Entonces es uno de tantos misterios de esa expedición, como lo es que siendo una expedición tan fabulosa no quedará registro de ella, si es que fue una hazaña. Quiero decir, los romanos llegaron a China, de acuerdo, pero es que la sociedad romana tenía un interés por temas como el verdadero origen del Nilo, ¿sí? Como el que tenía la Inglaterra victoriana, donde seguían apasionadamente en los periódicos las aventuras de Livingstone, de Stanley, de Barton. Entonces, es asombroso que luego no recibieran honores, no pasara nada. Es muy extraño y quizás se puede atribuir a... Yo fabulo mucho en la novela, pero un novelista tiene que jugar con lo posible, no pretender que está contando la verdad. Podría achacarse a ese carácter casquivano de Nerón que mientras la expedición fue y volvió cambió de intereses, podría ser. Pero lo cierto es que se hizo una expedición que llegó lejísimos, que fue toda una hazaña, y nos quedan un par de párrafos de un par de autores de la antigüedad que nos dan constancia de los hechos. Ni siquiera, de hecho, nos quedan los nombres de los participantes, ni cuántos fueron, que debieron ser bastantes a tenor de que se me cargó con dos centuriones. Tampoco se ha profundizado demasiado en el asunto, ¿no?, a nivel histórico. Es que si no tenemos documentación, ¿qué podemos hacer? Tendríamos la posibilidad, tú que has estudiado en el asunto, de buscar, sabiendo dónde tenemos que buscar, de encontrar algo a nivel arqueológico de esta campaña. Podemos. Los arqueólogos han encontrado todo lo que tenían que encontrar. Es decir, en esa época hay un montón de cerámicas romanas en Meroe, lo cual nos quiere decir que ya en esa época había una colonia una colonia de comerciantes importante, y nos da idea de hasta qué punto le daban importancia a los romanos al negocio con el centro ecuatorial de África. Sabemos, porque la cerámica, pero más allá no podemos encontrar, ¿no? Los que murieron en el viaje, pues, serían enterrados en tumbas sencillas y el tiempo se lo ha llevado. Es decir, no. Uh-huh. Es que una expedición pocos restos puede dejar. Si incluso las enormes expediciones que armaban los egipcios del Imperio Medio, que eran hasta de 16.000 hombres en marcha, que sembraban, tenemos constancia de ella por los documentos, pero no por lo que nos haya quedado de sus campamentos temporales, que no ha quedado nada. Y en todo caso, si aparecieran documentos, pues me pasaría lo que a los del Código Incital, tendría que destruirlos porque me arruinarían la novela, porque aparecían los verdaderos nombres y las circunstancias de los que participaron y dejarían obsoleta mi obra. Nos hablabas del comercio, ¿no? Que de la época, ¿cómo era el comercio de la época? Bueno, vamos a ver, el comercio de la época era el intercambio de productos que se consideraban valiosos. Uh-huh. Entonces, oro, marfil, piedras preciosas, y había un comercio muy, vamos a usar la palabra actual y real, muy chungo, que era el comercio de pigmeos. Uh-huh. Los pigmeos, como los niños, eran especialmente valorados en las minas de África porque, al ser pequeñitos, entraban muy bien por túneles bajos. Tardaban aproximadamente 3 años en morir, porque claro, no te creas tú que es que eso se preocupaba mucho, los tenían ahí abajo, sin luz, en condiciones de humedad, frío, en fin, se morían rápido. Pero curiosamente, uno de los tráficos, ya desde el Imperio Medio, para las minas de pedrería y por la zona oriental de Egipto, era curiosamente el tráfico de pigmeo, más allá de usarlos como personajes pintorescos o como bufones. Entonces, los tráficos, había gran movimiento de riquezas. De hecho, ya te digo que los griegos, desde la más remota antigüedad, con sus barcos iban costeando por África, y de hecho fueron ellos los que le dieron el nombre de los Montes de la Luna. Uh-huh. Porque al ver los montes cubiertos de nieve, donde se reflejaba la luna, dieron ese nombre. Es decir, también ellos, entrando desde el interior, llegaron hacia la zona del lago Victoria y el lago Alberto, donde están las fuentes del Nilo. Pero ya te digo que tanto unos como otros nos dan idea de la importancia que para la ecúmene romana tenía la zona, y desde luego no era algo a la que le quitasen el ojo en absoluto. Bueno, para que, sin desvelar nada de la trama, pero para que los oyentes puedan hacerse una idea de ese camino desde el punto de partida por todas las vicisitudes que van a tener que ir pasando, ¿qué diferentes territorios y con qué diferentes adversidades se podrían, eso que tenemos que imaginar, ¿no? Pasarían las legiones romanas? Pues saliendo del sur de Egipto, uh-huh, desde la zona de Filé, había una pequeña franja donde había una especie de protectorado romano, que era una especie de marca defensiva. Y después se internaba en lo que era la antigua y primitiva Nubia, que había quedado despoblada precisamente por las guerras entre Egipto y Nubia, y luego entre Roma y Nubia. Estaba muy despoblada. Entonces, en esa zona, pues probablemente tuvieron que enfrentarse a la escasez de alimentos. ¿Sí? Pues, claro, ahí no había neveras ni latas de conserva. O sea, tienes que irte abasteciendo con las poblaciones agrícolas, y si no hay poblaciones agrícolas, lo vas a pasar mal. Y aparte, es una zona que debía ser peligrosa porque desde el este, pues era batido probablemente por tribus líbicas, y luego pues por los famosos poblaciones troglodíticas que entonces existían. Tenían que seguir por toda la parte que, bueno, todo era el antiguo Kush, el antiguo Nubia, son todo nombres de un mismo pueblo que se había ido desplazando hacia el sur. Tuvieron que pasar cataratas. ¿Sí? Esta expedición fue a pie. Pero ya desde muy antiguo los egipcios habían ideado un sistema muy curioso de salvar las cataratas, que era dos raíles de madera engrasada, por lo cual subía los barcos, no había más, o los bajabas, no había mayor complicación, no necesitabas extraterrestres que te levantasen los barcos ni nada por el estilo, o sea, era la lógica humana es implacable. Entonces, todo ese viaje hacia el sur, pues yo lo imagino como un largo viaje por el desierto bajo la amenaza de tribus errantes. Y luego ya entrabas en lo que ya era, creo, estoy hablando de la quinta catarata, creo que es, donde está Kush, o sea, perdón, Meroe. Meroe era una isla, en realidad es un gran meandro del río que se puede considerar una isla, ¿sí? Donde estaban, pues se había desarrollado una civilización muy a lo egipcia. No hay que olvidar que, por ejemplo, el dios Amón es un dios de origen nubio. Entonces, de ahí la importancia. De hecho, se me olvidó decir que uno de los sitios por los que tuvieron que pasar esta expedición romana fue por el abandonado templo de Abu Simbel, ¿sí? Que estaba en la zona de Nubia y que ya se habían retirado más hacia el norte los egipcios muchos siglos antes. Pero entonces ellos, cuando llegaron a Meroe, se encontraron, pues, evidentemente con una ciudad pues donde estaban estas pirámides nubias, que son las pirámides meroíticas, son, pues, el que las haya visto se da cuenta de que no son tan compactas como las romanas, son más estrechas y más altas, y se encontraron una civilización con mucha relación con la egipcia, o sea, realmente los egipcios y los nubios eran como dos caras del mismo pueblo, compartieron reyes, compartieron guerras, compartieron, no eran lo mismo, ojo, los egipcios no veían a los nubios como egipcios. Esto de llamarlos los egipcios negros, pues bueno, es una forma muy buena de definirlo, pero no es que los egipcios los vieran así, pero compartían dioses, en concreto, pues Amón, el dios de la cabeza de carnero, era nubio, había también un dios con cabeza de león y otro con cabeza de serpiente. Y a partir de ahí, donde ya digo que debía haber grandes colonias de romanos y griegos, y que curiosamente alguna noticia de la época nos dice que ya había una gran colonia de cristianos, estamos hablando del año 62, después de Cristo, habida cuenta de que Cristo pudo vivir en los tiempos, la figura histórica que dio origen a Cristo en los tiempos de Tiberio, pues rápidamente el cristianismo llegó muy al sur, lo cual, ¿sí?, también te dice mucho cuán rápido se expandió por una zona del imperio esa fe. Y luego, pues, debieron empezar un periplo hacia el sur por una África muy distinta a la que conocemos. Hay que pensar que entonces los pueblos bantús, lo que nosotros hemos llamado toda la vida los pueblos negros, no han empezado su expansión. África está poblada sobre todo por gente capoides, es decir, gente más emparentada con los bosquimanos, gente de piel morena y gente de piel amarillenta. Es curioso, ¿no? Pero lo que nosotros siempre hemos dicho, África está poblada por población negroide, ¿no? Eso es bastante reciente también, o sea, esa expansión todavía no ha empezado. Entonces yo imagino que estos se van encontrando con pueblos, pues probablemente de esas tres, no las llamemos etnias, es que llamarlo raza es un poco, llama ambigüedad, porque, por ejemplo, los propios nubios se les podía considerar caucasianos de raza, o sea, de piel negra, es decir, los nubios son gente de rasgos, labios finos, narices caucasianas, pero sin embargo su piel es negra, por lo cual esta división de las razas siempre ha sido, en fin, es que esto de trazar líneas entre los seres humanos es como muy complicado. Y como muy arbitrario, es decir, es que pones una raya que la podías poner aquí, pero la humanidad es una. Luego, a partir de unas características, creas una raza que, bueno, a efectos de clasificación está bien, pero luego nos trae sus problemas, como nos ha demostrado la historia. Pero bueno, entonces estos se internan donde nadie ha llegado, y se internan en los pantanos del sur, que son una inmensidad pantanosa tan grande como Inglaterra, y a partir de ahí pues puedes fabular todas las aventuras que quieras. Y en algún me momento gusta el comentario ese de donde nadie ha llegado, porque con el libro este se puede llegar donde nadie ha llegado, porque tiene un aspecto muy curioso, y es la geolocalización. Sí. ¿De qué se trata? Porque es un libro, no es un libro al uso, sino que es un libro, es un ebook, pero es un libro interactivo, ¿no? Más que interactivo, es un libro con expansiones, es decir, es una experiencia. Lo interactivo tiene que ver con lo que llaman multimedia, ahora esto tiene que ver más con lo que llaman crossmedia, transmedia, volvemos a estas taxonomías que tanto nos gustan a los humanos. Yo me pierdo ya, yo me pierdo. Bueno, pero para hablar, lo interactivo es que saltas entre lo visual, lo audiovisual, lo oído, no. El crossmedia, el transmedia es que tú tienes el libro, pero tienes expansiones en otros formatos que no se entienden sin el libro. En este caso, por ejemplo, lo que hay aquí es, para no alargarnos mucho, tienes a través de códigos QR, estos cuadraditos que capturas con el móvil, puedes acceder a ensayos sobre los nubios y los egipcios y sobre Roma en Egipto, si de verdad te interesa la historia escrita por especialistas, por algunos son tesis doctorales, pero lo que tú dices de la geolocalización es algo que creemos interesante, lo hicimos el primero con el primer libro que sacamos, que es Viaje a las Tierras del Ocaso, y el segundo es este, que es mío, La Boca del Nilo, y es que en un mapa de Foursquare sobre Pinterest hemos colocado pines con imágenes del pintor David Roberts, de los lugares por donde pasa la expedición. Entonces tú puedes acceder a un mapa y ver geolocalizados los lugares. Todo esto es experimental, pero creemos que puede ofrecer al lector añadidos interesantes. Y es muy importante, y también lo diferencia el interactivo, que se basa en la teoría, y la voy a decir muy rápido, del doble dispositivo. Es decir, no es como un hipervínculo que te manda a otra página, no. Tú tienes la lectura a la vista y si quieres en un segundo dispositivo, ¿sí?, que puede ser el móvil o el tablet, accedes a información adicional, pero sin salirte de la lectura, como te haría un enlace que te manda a otro lugar. Y luego tengo una pregunta, porque claro, dentro de unos años, ¿esto va a estar eternamente? El libro, el que compre el libro lo va a tener, pero ¿estos geolocalizadores, toda esta información va a estar ahí siempre? Bueno, en principio, si desaparece, pues se cambia y ya está. Tú piensas que actualmente el ebook ha cambiado mucho. Actualmente, tanto en todas las plataformas, tú subes una nueva versión y actualmente se actualiza en todas las plataformas y en los dispositivos. O sea, que se nos va a actualizar también el libro. Claro, es decir, mira, si se detecta una errata en un libro, y voy a decir la plataforma más conocida, pero puede ser o cualquier otra. Si se detecta una errata en un libro de Amazon y tú subes una nueva versión con la errata corregida, en cuanto te conectes con el wifi se te va a cargar la nueva versión. Vaya. No hemos hecho más que empezar. Desde luego, si tú en alguna librería pequeña lo compras y te lo descargas a uno que no está conectado por wifi, bueno, te va a quedar la antigua. Eso también tiene su valor, el poder exhibir la versión antigua. Pero voy a decir, estamos corriendo tan rápido que esto, que mucha gente no lo sabe, por eso una vez pasó justamente en Amazon que, bueno, hubo un problema de derechos con un libro y Amazon, que no es dada contemplaciones ni problemas, retiró directamente el libro de la plataforma. Entonces, de repente, la gente que lo había comprado se encontró con que había desaparecido el libro de su ebook. Claro. Le devolvieron el dinero. Pero quiero decir, había un problema de derechos, no tenían los derechos los que lo editaron para ello y desapareció. Bueno, pues esto no ha hecho más que empezar, entonces las cosas se actualizan y es más, lo de los QRs, como remiten a páginas que nosotros controlamos, podemos ampliarlo, modificar, podemos meter más pines, podemos meter más ensayos. El libro no es un libro así ya no es una obra cerrada como era el libro papel. Eso es una ventaja que no tiene el libro papel. En el libro papel, como metas una burrada y se quedó, como destruyas la... Aquí lo puedes cambiar en cuestión de minutos. Bueno, pues con este libro van a disfrutar del futuro, que es este que nos está contando León Arsenal, y el pasado. ¿Por qué digo el pasado? Porque también van a poder tener un ejemplar firmado. Se lo va a firmar el propio León Arsenal a través de una tablet, y aunque sea digital, tendrán su dedicatoria. ¿Qué tienen que hacer? Nos tienen que escribir a dos direcciones. contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es, a cualquiera de las dos. Y nos dicen: el libro de León Arsenal, La Boca del Nilo, habla de una expedición en concreto y hay dos autores clásicos que hemos citado en la entrevista que se hacen eco de muy poquitas palabras, pero se hacen eco de esta expedición. Nos dicen el nombre de esos dos autores clásicos y un libro como este puede ser suyo. Y muy importante, que digan en qué formato lo querrían, para Kindle de Amazon o EPUB, porque no son compatibles. Bueno, ya, en todo caso, cuando tengamos el nombre del ganador, lo diremos, y León Arsenal les firmará gustosamente el libro de la editorial Cocapelli, ¿no? Cocapelli, pues ya pueden meterse en internet. Con Cash, por cierto. Exacto, con Cash las dos. León Arsenal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros, como siempre. Y habernos hecho este avance de lo que es el futuro, de la lectura, que yo estoy un poco pez, tengo que reconocerlo. En general, decimos futuro como metáfora, pero es el presente que se está quedando ya mientras hablamos en pasado. El que se está quedando en el pasado soy yo. No, todo se convierte en pasado según lo estamos haciendo a la velocidad que corren las cosas. Muy bien, un fuerte abrazo. A ti. Seguimos, dejamos estos libros, iba a decir futuristas, ¿no? Pero son libros del presente y continuamos hablándoles de historia aquí en Ágora. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. Música que pertenece a la banda sonora de Troya, porque hoy nos va a hablar Irene. Buenas noches. Buenas noches, David. Irene Aguilar ya está aquí con nosotros y con su libro, que nos va a hacer la crítica literaria de algo que tiene que ver con Troya, pero no solo con Troya, sino con muchas partes de la historia que tienen el nombre marcado a fuego de Helena, ¿no? Exactamente, ya el título te lo dice todo, ¿no? La importancia de llamarse Helena. Y, cuéntanos antes, ¿el autor y la editorial? El autor es José Antonio Martínez Pereda y la editorial es Tumbuctú.com. Muy bien. Bueno, pues Helena, cuéntanos. Helena, pues al parecer hay muchos personajes en la historia que fueron importantes, uh-huh, y que llevaban el nombre de Helena. Si buscamos un poco la etimología del nombre, pues viene del griego y significa pues la resplandeciente, la antorcha, la guía. Tiene que ver también, está asociado con la belleza. Uh-huh. Esta es un poco la idea del nombre. Y se piensa que había una diosa hindú que se llamaba Saranyu, con la que se hace un paralelismo también porque era diosa de la aurora, de la luz. Y todo empieza un poco con la idea de que el nombre de Helena era un nombre exclusivamente de diosa o de semidiosa. ¿Sí? Pero a continuación en la historia, pues nosotros los humanos y mortales recuperamos el nombre que llevaron tantos personajes femeninos. Y cuéntanos, ¿quiénes han llevado el nombre de Helena? Bueno, empezamos con quizá la más famosa, Helena de Esparta, ¿no? ¿Sí? Raptada por Teseo y llevada a Atenas. Su padre pues quiere casarla y al final se acaba decantando por Menelao. Uh-huh. En el banquete de bodas resulta que una plebeya le lanza a Helena una manzana que dice pues para la más hermosa, y esto produce la ira de Afrodita, Atenea y Hera, que deciden hacer el primer concurso de belleza del que se ha escrito, ¿no? Le pues ponen a París, el príncipe troyano, y le dicen pues ¿quién de nosotras tres es la más hermosa? Y para sobornarle, Hera le ofrece poder, Atenea sabiduría y Afrodita le ofrece el amor de la mujer más bella. París elige a Afrodita y así es como pues empieza la leyenda, ¿no? Qué bonitas las historias de la antigua Grecia, ¿eh? Sí, preciosas. Bueno, cuéntanos, ¿qué otras Helenas podemos destacar? Después de todo esto, pues destacamos en el libro la historia de la mulata Helena, uh-huh, que nació esclava en la aljama de Granada. Y de esclava llegó a ser cirujana. Fíjate. Entonces, al principio, pues eso, era esclava, pero la liberaron y como comprendió que en esa sociedad o eras hombre o llegabas a poco, se disfrazó de hombre, pasó a llamarse Céspedes y se convirtió en sastre, aprendió el oficio de sastre. Con tan mala suerte de que la reconocen mientras está realizando su oficio y la encarcelan. Uh-huh. Se salva otra vez de pasarse, no sé, 20 años en la cárcel y se viaja a Valencia, donde la enseña un cirujano valenciano el oficio de cirujano, por supuesto, disfrazada de hombre. Ya que había sido costurera, aprovechaba lo de las costuras para cirujano. Una cosa para la otra, bajo el nombre de Heleno, llegó a ser cirujana y es más, obtuvo dos títulos, el de cirujano y el que te permitía purgar y sangrar a las personas. Uh-huh. Con lo cual esta historia es... Si es que hay muchas mujeres importantes en la historia, yo creo que son las grandes olvidadas y poco a poco van saliendo libros, pero saldrán muchos más donde se descubran nuevas biografías de mujeres importantes que ha dado la historia y que han estado pues relegadas un poco a ese lado oscuro, ¿no? Sí. ¿Qué otras Helenas podemos destacar? Otra destacable es Hélène Émilie Brûle, que nació en París en 1889. Escribió nada más y nada menos que 5 libros, no reconocidos porque no tenía ningún título. ¿Sí? Y participó en el Comité de Historia Internacional y fue experta en física. Y tuvo la mala suerte de ser detenida en 1944 y llevada al campo de Drancy y más tarde a Auschwitz, donde fue ejecutada por su origen judío. Uh-huh. Bueno, muy destacable también. Bueno, ¿y alguna otra que destaquemos ya por último? Por ejemplo, tenemos a... me cuesta elegir, ¿eh? Hélène Bertha Amalie Riefenstahl, uh-huh, apodada Leni, que fue una directora... Bueno, primero fue bailarina, se lesionó y desarrolló una carrera de actriz, pero acabó siendo directora de cine... Y muy cercana a Hitler, sin llegar a ser amiga, porque al parecer le discutía que los judíos no pudiesen trabajar. ¿Sí? Pero sí que hizo varios documentales por los que luego fue condenada y retirada del cine, ¿no? Porque favorecían un poco el régimen. Bueno, Irene, te voy a hacer yo una pregunta. De todas las Helenas que has leído y que has destacado, ¿con cuál te sientes tú más identificada? ¿Con cuál de ellas? Madre mía, qué complicado. Pues quizás... Hay mucha espiritista que se llamaba Helena, ¿eh? El libro, uh-huh, describe, por ejemplo, 3. Y una tal era Helen Duncan, a la que nadie creía. ¿Sí? Porque ella tenía poderes e incluso la siguió la policía británica porque sabía cosas del ejército que eran absolutamente secretas. Y fue una gran incomprendida de su tiempo, ¿no? Entonces, quizás un poco con ella. Con ella. Bueno, incomprendida de su tiempo, por favor, sí. Lo que nos está diciendo Irene. Bueno, las Helenas son, detrás de ellos hombres importantes, ¿no? Sí, luego teníamos un apartado del libro que comentaba las Helenas que han influido o estado cerca de hombres importantes, como por ejemplo Helena Sorolla, la hija del pintor Joaquín Sorolla, o Sarah Helen Whitman, que tuvo un idilio con Edgar Allan Poe, que también fue escritora y espiritista, Helen Baer, que escribió un diario con las visitas que recibía del poeta Paul Valéry, o Hélène Preisberg, fue prima de Freud, y Freud pues realizó varios escritos y estudios con ella, o Elena Petrescu, que luego fue Elena Ceausescu, porque se casó con el líder rumano. Bueno, ¿y qué más nos puedes contar de más Helenas? Luego hay por ahí una Helena Fortún, Helena Terry, una actriz también muy conocida. Destacamos también a Helena Sanz, que fue cantante española, nacida en 1849, patrocinada por la reina Isabel II. ¿Sí? Gracias a ella estudió en el Conservatorio de Madrid, cantó ópera en Roma y en París y fue amante de Alfonso XII cuando se murió María de las Mercedes. Y hay una correspondencia ahí... Estuvimos hablando en un programa, no recuerdo ahora el número exacto, pero estuvimos hablando de reinas... que no reinaron nunca en España, mujeres de reyes, mujeres que no fueron mujeres como tal. De Pilar Queralt del Río nos estuvo hablando de la figura de esta persona que nos comentabas. Y un inciso más, David, a mí me gusta cómo acaba el libro, ¿no? Dice Helena, diosa, santa, prostituta, transgresora, heroína, déspota, cautiva, liberada, es siempre Helena, la que brilla, la resplandeciente. Bueno, qué bonito. De esa forma termina el libro. Yo estoy pensando que si tengo una hija, creo que la voy a llamar Helena, porque creo que el éxito está asegurado. Es un nombre muy bonito, muy misterioso y precioso. Y yo conozco a una Helena en especial en Santander, a la que tengo muchísimo cariño, y es todas estas cosas y más. Y más, ¿no? Bueno, recuérdanos título, autor y editorial. La importancia de llamarse Helena, de José Antonio Martínez Pereda, y la editorial es tombuctú.com. Bueno, pues ella no se llama Helena, sino que se llama Irene Aguilar y nos ha traído este libro, Helena. Muchísimas gracias y en un momento te esperamos aquí con las efemérides. Ahora nos vemos. Dejamos a Helena y los libros a un lado y seguimos aquí hablando de historia en Capital Radio, en Ágora. Ágora, historia en estado puro. En los siguientes minutos nos vamos a quedar en la península ibérica, concretamente en la Comunidad Valenciana, pero vamos a retroceder unos 9.500 años. Vamos a visitar radiofónicamente, hablando, la necrópolis del Collado en Oliva, la más antigua de la península ibérica, y dicho yacimiento pertenece a un periodo que denominamos Mesolítico. Es un periodo transicional entre el Paleolítico Superior y el Neolítico a grandes rasgos. Ahora lo conoceremos más en profundidad. Y para hablarnos de las últimas investigaciones realizadas en este lugar, tenemos a Xavier Terradas. Él es investigador científico del CSIC y doctor en Prehistoria y Arqueología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Xavier, buenas noches y gracias por estar en Ágora. Hola, ¿qué tal? Antes de nada, este yacimiento en concreto, antes de conocerlo, me gustaría que nos indicase las cronologías y generalidades de ese periodo llamado Mesolítico con respecto al anterior, pues innovaciones tecnológicas, formas de asentamientos, economía y demás. Sí, pues el Mesolítico constituiría el último momento en que habitan los que llamamos cazadores-recolectores, es decir, aquellos grupos que basaban su subsistencia en la caza y recolección de animales silvestres. Y es el momento previo a la llegada del Neolítico, es decir, de nueva gente que procede del Próximo Oriente y que progresivamente a lo largo de generaciones se va desplazando a través del Mediterráneo hasta llegar a la península, pues con nuevos cultivos, con animales domésticos e implantar un tipo de economía totalmente nueva y distinta a la que había anteriormente. Por tanto, podemos decir que es el fin de una etapa que dura unos 2 millones de años. Xavier, ahora nos centraremos más en el yacimiento del que vamos a hablar, pero el Mesolítico, ¿por qué zonas de la península ibérica se reparte aproximadamente? Estaría en toda la península. O sea, el Mesolítico lo encontramos a grosso modo en toda Europa, incluso en lugares del norte de Europa donde previamente no habían estado ocupados porque estaban ocupados por los hielos glaciares. Entonces, al final del Mesolítico corresponde con un momento de mejora climática y en que se van liberando algunas de estas zonas del hielo glaciar y progresivamente estas sociedades mesolíticas pues pueblan el gran conjunto del continente europeo y, por supuesto, toda la península ibérica. Y ahora sí, ¿dónde está ubicada la necrópolis de la Collada a nivel geográfico? Y háblenos también un poco acerca de su entorno. Pues está situada en el entorno valenciano, muy cerca del pueblo de Oliva, en Valencia, y corresponde pues a una finca donde en los años 1987 y 1988 José Aparicio pues desarrolló unas excavaciones en una finca agrícola y donde documentó esta necrópolis o este conjunto de individuos inhumados. ¿Cuántos individuos hay en la necrópolis? Porque, bueno, según he estado leyendo en la nota de prensa que sacaron, se hicieron unas excavaciones anteriormente y en los últimos años se han hecho también otro tipo de investigaciones, ¿no? Sí, bueno, la excavación se hizo en ese momento, en los años 1987 y 1988. Y lo que hemos hecho ahora, pues son estudios, y se vienen haciendo desde hace años, estudios sobre estos conjuntos de restos óseos que se excavaron en ese momento. Uh-huh. ¿Cuántos individuos hay en la necrópolis? Pues se documentaron un total de 14 tumbas que permitieron documentar 15 individuos, porque en una de las tumbas se documentaron restos de 2 individuos. Uh-huh. ¿Eran todas masculinas, femeninas? ¿Qué tipo de enterramiento caracteriza esta fase? Pues no hay una asociación clara con individuos adultos, jóvenes o infantiles, o masculinos y femeninos, con lo cual podríamos decir que se haya representado pues una muestra importante del grupo que vivía allí, al haber individuos de todos los sexos y de todas las edades. Uh-huh. ¿Y las pruebas en concreto que habéis realizado últimamente, que ha salido toda la información, qué es lo que se ha hecho? Pues en el último año lo que hemos hecho ha sido dataciones absolutas realizadas directamente sobre huesos de los muertos. Es decir, existían unas dataciones previas, simplemente que antes pues se databan algunos elementos que estaban asociados a los cadáveres, con lo cual no se databa directamente el cadáver, y ahora lo que hemos hecho ha sido datar directamente huesos procedentes de estos enterramientos, es decir, los propios huesos humanos con lo que las fechas ya son incontestables. ¿Y qué datos habéis obtenido que resulten relevantes en torno a los los enterramientos? Pues hemos datado, por el momento, a 10 individuos, de estos 15 individuos que hemos encontrado restos, y nos han permitido obtener fechas a lo largo de un periodo que casi cubre unos 1.000 años, entre el 9.500 y 8.500 años antes de nuestra fecha. Con lo cual quiere decir que durante unos 1.000 años se estuvieron enterrando allí individuos por parte de los grupos de cazadores-recolectores del Mesolítico que vivían en esa zona. Xavier, en la nota de prensa también decís que resulta significativo que la mayor parte de las sepulturas no se superpongan ni se corten las unas a las otras. ¿Qué nos indica esto a nivel arqueológico? Pues esto nos estaría indicando pues que posiblemente las tumbas serían visibles, por lo menos en su superficie. No sabemos si habría algún túmulo, algún tipo de señalización que permitiría ver dónde se habían realizado los enterramientos previos y realizar la nueva inhumación en un lugar, pues en el mismo entorno, pero sin excavar la inhumación previa que se había depositado, pues igual unas decenas de años antes. Luego hay también un dato que me parece curioso. Seguro que no todo el mundo que nos está escuchando lo conoce en profundidad, y es igual que nos encontramos yacimientos donde hay muchos huesos de animales que han quitado la carne de lo que es el hueso y se los han comido. En este caso es un conchero también, ¿no? Sí. Explíquenos exactamente, para que lo entiendan los oyentes, cómo es un conchero y cómo puede llegar a almacenarse tal cantidad de conchas. Pues un conchero, como su nombre indica, es un contexto sedimentario, es decir, un lugar donde se acumulan una gran cantidad de valvas de moluscos. Entonces, esto es un fenómeno bastante característico del Holoceno, al final del Cuaternario, que es el momento en el que vivimos ahora, con los últimos cazadores-recolectores, donde pues se instalan en las zonas de costas próximas a los marjales, a los estuarios, y donde pasan a consumir una gran cantidad de estos moluscos. Y entonces estos moluscos, pues al consumir gran cantidad de estos animales, pues se producen grandes acumulaciones de estos animales, lo que produce que el lugar donde viven esta gente, los basurales, pues estén constituidos por una gran cantidad de valvas de moluscos, que es lo que llamamos concheros. Entonces, en estos lugares, pues era donde vivían, donde enterraban a sus muertos, donde realizaban sus actividades cotidianas. Si bien es un fenómeno que no es muy importante en el Mediterráneo, sí que es bastante característico de otras costas, por ejemplo, la costa atlántica o cantábrica, o en otros puntos más al norte de Europa. Podemos decir que en el Mediterráneo no es un fenómeno bastante conocido, pese a que tenemos algunos ejemplos. Estas son las investigaciones que se han hecho hasta ahora. ¿Está ya totalmente excavado o se pueden seguir haciendo algún tipo de intervención? Bueno, esta excavación, ya os he dicho que ya tiene unos cuantos años, que se hizo pues a cargo de las excavaciones del doctor, de José Aparicio. ¿Sí? Y desde podemos decir que no es un yacimiento en el que se hayan acabado las actividades, en el sentido de que, por ejemplo, ha habido muchos estudios antropológicos que primero a cargo del doctor Campillo y después de otros investigadores como Eulalia Subirá de la Universidad Autónoma de Barcelona y sus colaboradores, pues han ido llevando a cabo durante todos estos años. Es posible que en la finca todavía quede alguna superficie que pueda ser excavada. Lo que pasa es difícil, habría que valorarlo, hacer un estudio del terreno y ver si queda parte por excavar y si sería posible desarrollar estas excavaciones. ¿Queda algo que la gente de a pie pueda ir a ver? ¿Está señalizado o simplemente la necrópolis que se excavó y no queda absolutamente nada? No queda absolutamente nada que sea visible, en el sentido que hoy en día pues es una finca agrícola, y más allá de ver algún bancal con naranjos y otros cultivos no veríamos nada más, pero sí que algunos de estos restos están en el Museo de Prehistoria de Valencia y en el Museo de Oliva, pues también pueden verse algunos de estos restos y de la información recogida a lo largo de todos estos años de excavaciones. Y ya por último, Xavier, ¿cambia los datos obtenidos hasta ahora la concepción que teníamos del Mesolítico en la península ibérica? ¿Ha modificado de alguna forma esto? Bueno, a nivel de los enterramientos y de las necrópolis, sí podríamos decir que hay un cambio sustancial, porque hasta la fecha, en este momento, en el Mesolítico, es cuando empiezan a encontrarse las necrópolis más importantes, es decir, los cementerios, cuando la inhumación pues empieza a hacerse de manera recurrente en el mismo lugar. Y si hasta la fecha se pensaban que las necrópolis, pues que están ubicadas en la franja atlántica de la península ibérica y en la costa cantábrica, se pensaba que eran más antiguas, pues estas dataciones que hemos llevado a cabo demuestran que las dataciones que se han llevado a cabo con esas necrópolis mediterráneas pues darían una mayor antigüedad en relación a las necrópolis del Atlántico y del Cantábrico. Bueno, pues hemos estado hablando con Xavier Terradas, él es investigador científico del CSIC y doctor en prehistoria y arqueología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Hemos estado hablando del yacimiento mesolítico de La Collada, donde han estado realizando dataciones en los últimos días. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, Xavier. A vosotros, muchas gracias. Nosotros continuamos con más cosas aquí en Ahora en Capital Radio. Nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter, @agorahistoria. Les vamos a ofrecer ahora una nueva entrega de Historia de las Cosas. Estos días hemos tenido a nuestra compañera Gemma García Ruiz Pérez Pachucha y está recuperándose. Le mandamos un fuerte abrazo. En breve estará nuevamente aquí en Ágora con las noticias. Hasta entonces, lo que vamos a hacer es escucharla en su sección de la Historia de las Cosas. Y hoy es un tema muy, muy curioso. Dicen que reírse alarga la vida y la verdad no sé si lo hará o no, pero lo cierto es que si nos reímos es síntoma de que estamos felices y pasando buenos momentos. No hay nada mejor para el alma que reírse y precisamente de eso nos ilustrará hoy Gemma, de la historia de la sonrisa. Aquí lo tienen. Las seis seductoras, amables, peligrosas, irritantes y hasta irresistibles. Pero todas tienen algo en común. Terminan por contagiarnos, al menos en un pelín, el buen rollo de quien las dibuja. La historia de la sonrisa es, sin duda, muy pero que muy curiosa. A partir de este instante van a asistir ustedes, curados y vacunados ya de no pocos espantos, a una carrera loca y desenfrenada de chupópteros, correveidiles, maleteros y resto de la fauna peloteril. Por importantes que podamos creernos, es una de las pocas cosas, de las poquísimas cosas que nos distinguen de otros animales. Y puede que por ello, por mero pudor a sabernos distintos, la sonrisa haya sido durante siglos un bien escaso, al menos en la historia del arte. Mamá, quiero ser artista. Los primeros maestros no repararon en ella ni siquiera por un segundo. El arte rupestre y las esculturas paleolíticas sencillamente prefirieron obviarla. Normal, si se me permite el chiste, los bisontes no tienen pinta de ser muy simpáticos. ¡Esto no es cosa de risa! Y si nos fijamos en las obras de los artistas egipcios, minoicos o griegos, y en concreto en esa curiosa expresión de sus esculturas que los historiadores definen como sonrisa arcaica, lo cierto es que tampoco podemos echar las campanas al vuelo, pues para la gran mayoría estas no son sino el resultado más que evidente de las limitaciones técnicas del autor de turno. ¿He sido yo? Por desgracia, tampoco los romanos aportaron mucho a la historia de la sonrisa. Y por supuesto, llegada la Edad Media, no estaban las cosas como para ir retratando gestos de alegría. Pero entonces vino el Renacimiento. Y claro está la que para algunos es su obra pictórica por excelencia, esa Gioconda by Leonardo da Vinci, cuya misteriosa sonrisa, que no es más que una reminiscencia de aquella sonrisa arcaica, cautivó al mundo entero. Ved más allá de la pintura. Abramos nuestras mentes a una idea distinta. Pero ni con esas, señores, ni con esas. La sonrisa siguió durante años, o más bien, durante siglos, siendo algo que no nos interesaba retratar en absoluto. En otras palabras, preferíamos dejarlo para la intimidad, para la seguridad del presente, para aquellos momentos en los que nadie fuera a recordarnos. ¿Me sigue usted? Sí. Pues deje de hacerlo y llamaré a la policía. Resulta curioso, ¿no creen? Si lo pensamos un poco, la mayoría de fotos del siglo XX y también las del siglo XXI dejarán para la historia un gesto por el que nuestros antepasados nunca sintieron ninguna predilección, al menos a la hora de guardar su imagen para la posteridad. Tal vez tuvieron miedo por entonces a que su propia sonrisa les hiciera parecer débiles, aniñados, inseguros, y así nunca sabremos cómo sonreía Nefertiti, o Julio César, o Carlos I, o incluso el mismísimo Quevedo, que si me lo permiten debió ser un guasón de primera. Una verdadera lástima. Pues corre el rumor que el conde de Olivares empieza a teneros a precio. Sí, ya hasta me deja vivir en Madrid. Necesita vuestros versos. Venga, no jodáis, capitán. Sois bueno como amigo, pero nadie os quiere como enemigo. Eso dicen. Pero por suerte, aún está en nuestra mano remendar las cosas. Aprender a levantar las comisuras de la boca de forma automática cada vez que oímos eso de patata antes del clic de la cámara. O incluso, para los más atrevidos y en especial para los fotogénicos, aprender a reírnos abiertamente cuando alguien se atreva a apuntarnos con el dichoso objetivo. ¿Me llamas a mí? No, mamá, a ti no. Ahora precisamente no. Sí, lo sé. Puede que si seguimos este consejo no terminemos de salir perfectos en la foto, pero bueno, al menos habremos contribuido a dejar nuestra pequeña huella en la historia de algo. Algo que sí, también lo sé, no es propiamente una cosa, pero ¿qué les puedo decir? A veces una sonrisa puede significarlo todo. Hace un momento teníamos a Irene que nos traía su crítica literaria, que nos hablaba de Elena, pero ahora llegan las efemérides y comenzamos en un día tan bonito como el 14 de febrero, Día de los Enamorados. Un día como hoy, 14 de febrero, pero de 1349, con la llegada de la peste negra a Europa, el odio hacia los judíos ha ido en aumento. Por eso, en este día, en la ciudad de Estrasburgo, Francia, unos 2.000 judíos son quemados vivos por la población en lo que se conocerá como la masacre de San Valentín, al considerarlos responsables de provocar la plaga. También un 14 de febrero, pero del año 1929, en Chicago tiene lugar la matanza de San Valentín, cuando miembros de la banda de Al Capone masacran a 7 miembros de otra banda rival dirigida por George Moran durante los años de la ley seca. El 15 de febrero de 1763, Austria, Prusia y Sajonia sellan la paz de Hubertusburgo, que marca el final de la conocida como Guerra de los Siete Años, por medio de la cual Prusia se anexiona a la región de Silesia. Con ello, Prusia se convierte en gran potencia europea bajo el mandato de Federico II el Grande, que saldrá con una posición claramente robustecida. 15 de febrero de 1910, en Varsovia, Polonia, nace Irena Sendler, enfermera que durante la ocupación alemana de su país salvará a 2.500 judíos niños del gueto de Varsovia de morir en los campos de exterminio nazis. Un 16 de febrero de 1949, en Jerusalén, Israel, se abre por primera vez la Knesset, el Parlamento unicameral de Israel y autoridad suprema del Estado, tras las elecciones celebradas 2 días antes. El 16 de febrero de 1937, el químico americano Wallace Hume Carothers patenta el nylon. Las primeras medias de nylon se introducirán en el mercado en 1940 y tendrán un inmediato éxito comercial. Más tarde, Wallace también descubrirá y patentará el neopreno y el caucho sintético. El 17 de febrero del año 1913, el norteamericano Thomas Alva Edison presenta en un teatro de la ciudad de Nueva York la primera película combinada con el fonógrafo, precursora del cine sonoro. Ese día de 1673 fallece en París el actor y comediógrafo Jean-Baptiste Poquelin, más conocido por su seudónimo Molière, mientras representa su última obra salida de su pluma, El enfermo imaginario. Otras conocidas obras suyas son Tartufo, El misántropo o El médico a palos. Año 750, 18 de febrero, tras haber hecho ejecutar a todos los miembros de la familia Omeya que pudieron encontrar, Abdu Abbas, que más tarde será apodado Al-Safa, el que derrama sangre por este hecho, es reconocido califa, iniciado así el califato abasí, que reinará durante 5 siglos. Los omeyas, que pudieron huir, se dirigirán al Andalus, mandados por Abd al-Rahman I, donde se establecerá un califato omeya hasta mediados del siglo XI. También un 18 de febrero, pero de 1908, se crea en España el INP, Instituto Nacional de Previsión, embrión de lo que más tarde será la Seguridad Social. En el año 1133, un 19 de febrero, en Constantinopla fallece Irene Ducas, emperatriz bizantina, casada con el emperador Alejo I a la edad de 15 años. Tuvo 9 hijos, entre ellos la historiadora Ana Comneno y Juan II Comneno, que sucedió a su padre en el trono de Bizancio en el 1118. El mismo día de 1433, en Torn, Polonia, nace Nicolás Copérnico, considerado el padre de la astronomía moderna. Copérnico será el primer astrónomo en sugerir que la Tierra y los demás planetas orbitan alrededor del Sol, cuando todos los demás astrónomos mantienen a la Tierra como centro del universo. Su libro sobre las revoluciones de las esferas celestes, publicado en 1543, año de su muerte, será considerado por la Iglesia libro herético. Y vamos concluyendo con el 20 de febrero de 1874. En Londres, Benjamin Disraeli, dirigente conservador de 70 años de edad, asume el cargo de primer ministro por segunda vez. Su política irá destinada a reforzar la posición del Imperio Británico en el mundo, difundiendo el progreso y la civilización, según el modelo inglés, por todo el planeta. Y finalizamos con el 20 de febrero de 1962. John H. Glenn, el mayor de los 7 astronautas seleccionados por la NASA para vuelos especiales en el proyecto Mercury, se convierte en el primer americano en orbitar la Tierra al dar 3 giros a nuestro planeta a bordo de la nave Mercury, bautizada Friendship 7. Las efemérides, todo lo que ocurría años atrás durante toda esta próxima semana. Nosotros no vamos ninguno de rojo, a pesar del día que es, ¿no? Pues no. Pero tenemos los micrófonos rojos. Sí, sí, ya está. Estamos enamorados de la radio. Sí, pues. Gracias, Irene. Continuamos aquí con más cosas, casi casi, pues más que la despedida, en un momento. Es el momento de abandonar el Ágora, pero solo hasta la semana que viene. El próximo sábado volvemos a reunirnos en este mismo sitio, la sintonía de Capital Radio, y a la misma hora, a las 22 horas, una hora menos, en la Comunidad Canaria. Será cuando celebremos nuestra asamblea número 76. Y ya les avanzo que, si no pasa nada extraño, en uno de los temas la mujer tendrá un peso importante, un tema no demasiado conocido, pero eso será la próxima semana. Hasta entonces, ustedes tienen varias posibilidades para volver a entrar en el Ágora. Bien a través de la repetición del último programa, los miércoles, la noche del miércoles al jueves a las 12 de la noche, o también a través de nuestros podcasts en iTunes y también en iVoox. Tan solo recordarles que pueden encontrar todos los enlaces en nuestra página web, en agorahistoria.com, y nuestras redes sociales, @agorahistoria es nuestro Twitter, y facebook.com/agorahistoriaprograma nuestro Facebook. Para escribirnos, 2 correos electrónicos, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Y hoy nos despedimos con una frase de Groucho Marx. Dice así: es mejor permanecer callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.